por Radio UNE 99.7, desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. No cruces justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. ¿Por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Hola. Bueno, estamos aquí de nuevo en el aire. Y estamos en contacto con Paco de Anda desde México. Estamos probando a ver si Paco estás ahí. ¿Nos escuchás? Vamos in... Ahí estamos de nuevo llamando a Paco. A ver. Hola. Hola Paco, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Perdón, se cortó. No hay ningún problema. Estamos aquí en el programa Andar Bien y bueno, estamos en tu columna y a ver con qué nos sorprendes hoy. Con todo gusto, Héctor. Pues fíjate que con una triste tragedia que ha estado recorriendo las notas internacionales y que México, específicamente su capital, pues es protagonista en esta nota triste que es el incendio que causa la fuga de un tanque de gas, un tanque que era llevado por un tractocamión. Y en una curva pierde el control, se impacta con unas barreras. Una de las barreras perfora el tanque, este tanque genera esa fuga y de pronto pues todo se incendia generando un enorme flamazo y hasta el momento tenemos que reportar la pérdida de 19 vidas. Una tragedia. Más 30 y tantos, sí, una tragedia tremenda y 30 y tantos personas todavía están en el hospital, algunas muy graves y bueno, pues esperemos que tenga una recuperación lo más pronta y digna posible. ¿Esto sucedió en una ruta nacional de México? Sí, es una carretera que sale hacia el sur, sur oriente, en dirección hacia Puebla, que es una ciudad también bastante céntrica. Mm. Entonces, desde la capital de la ciudad a esta otra ciudad de Puebla. Esto sucede por un mal funcionamiento de la barrera. Aquí el tema de hoy es precisamente las barreras. Hemos tenido, aparte de ese evento que fue muy, pues hay que llamarlo así, espectacular, también otros eventos muy trágicos el fin de semana, un accidente frontal entre vehículos que se encuentran circulando en dos sentidos diferentes. Uno de ellos salta a la mediana y se impacta con el que viene en sentido contrario. Sucede dos eventos muy, muy similares, uno en la carretera Mérida-Cancún, Mérida-Campeche, que es en la península de Yucatán, y el otro también en la península de Yucatán, pero en la ciudad de Cancún. Es de las ciudades pues, bastante turísticas por allá, toda esta parte del Caribe, de donde tenemos muchos paisanos cordobeses específicamente. Ah, mira. En estos dos accidentes también el protagonista es la ausencia de barreras. Entonces, voy a hablar muy rápidamente de las barreras y por qué es importante que las barreras existan y existan de una manera adecuada en los lugares donde puede haber un riesgo pues catastrófico. Sí. Entonces, vamos por partes. En el evento del gas, hay un distribuidor muy grande, un distribuidor de varios pisos en donde justamente es la entrada de esta carretera a la Ciudad de México y hay diferentes destinos que se pueden tomar y hay un retorno justamente que es donde ocurre esto. En ese retorno existe una serie de barreras y tenemos un radio de la curva que va siendo decreciente, es decir, la curva se va haciendo cada vez más cerrada. Eso provoca obviamente que la gente tenga que bajar la velocidad, pero como no hay una gestión previa de la velocidad, es decir, no hay una reducción de ancho de carriles, no hay señalización, en fin, hay una serie de problemas ahí, los vehículos se encuentran demasiado. Se te escucha un poco cortado. Paco, ¿estás en movimiento? Parece que lo perdimos. Lo que estaba diciendo, es interesante cómo funciona en la prevención el conjunto de cosas. No es que con un cartel o con un reductor de velocidad o con un achicamiento de la vía alcanza. Hay que aplicar todas las herramientas que tenemos a disposición para poder... Claro, el problema ahí es que la curva se va cerrando y el conductor tiene que reaccionar ante una curva que se cierra, que no espera por lo general que se cierre de esa manera. Es una curva que arranca con mayor radio de giro y se va cerrando, y tiene que disminuir la velocidad al mismo tiempo. Todo eso influye, me imagino, en un camión con la altura, cargado, el peso, la inercia hace que tire hacia afuera. Y es algo de eso de haber ocurrido. Y después hablaba del funcionamiento de las barreras. Yo quería preguntarle si era el funcionamiento o el diseño. Esta cosa que perforó el tanque del camión. ¿Y a qué se refiere con barreras, no? Y barreras debe ser entiendo el... Yo me imagino los guardarrails que los costados. O los separadores de carriles, lo del medio. Algo de eso debe ser. Sí. Y que se haya incrustado, eso de hay muchos que son en punta, y ahí claro. Hay una cuestión de diseño que claro, termina siendo un arma mortal, eso que te ahí... quiere proteger, si lo agarrás en la punta, es peligroso. Sí, debe estar muy cuestionado el tema de los guardarrails. Qué lástima, se nos cortó la comunicación con Paco, porque justamente él es el que sabe de estas cuestiones. Y el que nos traía la noticia. Que nos traía la noticia y nos dejó ahí. Parece que fue un tema bueno. Pero bueno, veremos si podemos volver a comunicarnos con él. Si no... Estaba pensando que creo que cuando... Déjame hacer un poco de memoria, ¿no? Si vas desde acá para agarrar la circunvalación de Senillosa en Neuquén, sucede el mismo efecto en la curva. La curva arranca muy ancha, o sea, muy, muy amplia, y se va como cerrando. Y vos no esperás que se cierre de esa manera. ¿Y es una curva cerrada? Es una curva cerrada, sí, que termina en una recta que cruza por arriba del puente. Las curvas amplias, o sea, extensas, son una situación que generan dudas al conductor o conductora. Sí. Muchos frenan, otros aceleran, otros mantienen la velocidad. Claro. El tema es cuando te modifican ese radio de giro, porque vos ingresás a la curva con una velocidad específica que te da para ese radio de giro. Si después te cambia, obviamente, si se amplía, no hay problema, porque lo que tenés que hacer es acelerar. En el todo tema caso, para sería una recta, ¿no? El tema es cuando se reduce, la curva se cierra, ahí es una complicación extra al conductor. A ver si estamos de nuevo con Paco. ¿Estás ahí, Paco? Héctor, acá estoy. Sí. Ahí va. Una disculpa por la interrupción. No hay problema. Aquí estábamos hablando un poco. Nos preguntábamos esto que vos hablabas de la barrera, si te referías al guardarray, y si cuando hablabas del funcionamiento... En este caso son de concreto. Sí, son barreras de concreto. Sí, digamos que sería el siguiente nivel de contención del guardarrail. El guardarrail, como sabemos, es metálico. Y la barrera de tipo New Jersey, que se le llama, es como una especie de triángulo, ¿no? Como una pirámide larga de concreto. Y debe estar propiamente hincada, fijada al suelo. Y deben estar las secciones, los tramos conectados unos con otros. En este caso, ni una cosa ni la otra, es decir, estaban totalmente sueltas, enfiladas sí, alineadas sí, pero no estaban unidas físicamente y no estaban unidas tampoco al suelo. Entonces, la masa y la fuerza que trae el tracto provoca que se desplacen de su lugar, y entonces empieza a tirar las primeras, y se impacta posteriormente contra las siguientes. Y entonces esto genera el daño precisamente en el tanque y de ahí viene la fuga. Entonces, básicamente el mensaje es, si tuviéramos tenido unas barreras que se comporten como deben comportarse, pues no estaríamos hablando de una tragedia, básicamente ni siquiera hubiera existido la noticia. Y a partir de estas situaciones, ¿se revisan los diseños de estas barreras? Desafortunadamente estamos todavía en una etapa muy temprana, quiero llamarlo así, de entendimiento de la importancia de una infraestructura segura. Es decir, todavía no existen los criterios ni siquiera judiciales para que se especifique en un peritaje de nuestras fiscalías que hubo responsabilidad por parte de quien instaló esas barreras o de la gestión administrativa del gobierno. Es decir, simplemente se busca el culpable, como siempre, que sea el operador, la empresa, propietaria de la unidad, y ya, ¿no? Entonces, nos falta todavía. Bueno, ahí estamos de nuevo con problemas de comunicación. Pero bueno, muy interesante todo lo que nos contó el compañero Paco. Les mandamos un saludo grande acá y bueno, nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, muy interesante lo que contó Paco. Tuvimos algunos problemas técnicos con México, pero así es la vida en general. Hoy en el programa de hoy nos toca hablar sobre la convivencia de los ciclistas con los automovilistas en la ruta. Así es. Un tema muy interesante. Vamos a hablar justamente del tema de las bicicletas y los automovilistas, la relación que tenemos unos y otros, depende de qué lugar estemos, ¿no? Como a veces somos peatones y conductores, a veces somos ciclistas y conductores, nos puede tocar de un lado o del otro. Pero bueno, hay que ver cómo es la relación que existe en nuestras calles y rutas, la convivencia que existe entre ambos. El uso de la bicicleta creció mucho en los últimos años, ya sea por deporte, por trabajo, por movilidad diaria. Que esto exige que tengamos mayor atención cuando compartimos la vía pública, ¿no? Tanto automovilistas como ciclistas. Cuando no se respetan las normas, se generan situaciones de inseguridad que van afectando tanto a quienes van sobre dos ruedas como a quienes circulan sobre cuatro ruedas, ¿no? Y obviamente que el ciclista tiene todas las de perder. Pero bueno, acá nos va a contar un poco Manu al respecto. Gracias, Nacho. Tal cual, muchas veces, o es algo que solemos ver con mucha frecuencia, lamentablemente, los ciclistas suelen no usar casco o van sin luces o sin, qué sé yo, respetar la norma de la calle, digamos, van en contramano. No es, por supuesto, solamente una cuestión de los ciclistas. Muchos automovilistas no respetan la distancia mínima cuando los sobrepasan. Acá en Bariloche, lamentablemente, han ocurrido muchos casos de esos que, bueno, recordamos con dolor. La falta de respeto mutuo, por supuesto, no solo aumenta los riesgos de los hechos viales, sino que genera tensiones quizás innecesarias para catalogarlo de alguna forma en, bueno, el manejo, el tránsito. Sí, hay muchas cuestiones también, no solamente de respeto vial, sino también legales, que desconocemos, sobre todo con la bici. Y la bicicleta es un vehículo más en la ruta y tiene el mismo derecho que el auto. Y las mismas obligaciones. Y las mismas obligaciones. Muchas veces, a veces los vemos medio arriesgados, sin casco. Decís, che, estás en la ruta, es mucho el riesgo. Están muy expuestos los ciclistas. Pero los que van en auto tienen que sumar conciencia sobre eso, justamente. El riesgo de tocar una bici sale volando. Así es. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer tema musical para distender un poco el tema vial, pero también de alguna manera relacionado con el automovilismo, que es un tema de Riff. Riff. De Riff. ¿De qué año? Del año 1993. Sube a mi Voiture, del disco Zona de Nadie. mujer que amo. Y yo no comprendo por qué la pasan a buscar y ella sin mirar. Subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. ¿Quién se cree que está bien? Lo hace sin saber por qué. Subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. No olvida los Mercedes Benz. Jerry, la pasan a buscar. Jerry, y él así dirá. Subí a cualquier Mercedes Benz, hey. Subí a mi Guaturé, olvida los Mercedes Benz, hey. Ella no mira bien, hey. Se cree que está bien, hey. Lo hace sin saber, hey. Subí a mi Guaturé. Mira los Mercedes Benz. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito, número 24.449. Título sexto, La Circulación, capítulo primero. Reglas generales. Artículo 40 bis, requisitos para circular con bicicletas. Para poder circular con bicicletas es indispensable que el vehículo tenga un sistema de rodamientos, dirección y freno permanente y eficaz, espejos retrovisores en ambos lados, timbre, bocina o algo similar, que el conductor además lleve puesto un casco protector, no use ropa suelta y que preferiblemente sean de colores claros, no oscuros o algo que no se pueda percibir de noche. Utilice calzado que se afirme con seguridad a los pedales también. El conductor debe ser el único ocupante, con la excepción de transporte de una carga o de un niño, ubicados en el porta equipajes o asiento especial cuyo peso no ponga en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo. Guardabarros sobre ambas ruedas también y luces, señalización reflectiva. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. ¿Quién? Qué importante, ¿no? Esta ley tendría que venir como pegada en las bicicletas. Cuando uno compra la bici. Un manual, como en el auto. Es el manual de uso. ¿En la escuela no hay cursos de seguridad vial? No. Algo, pero muy no vinculado con la bicicleta, pero sí justamente, cruzar la pero es más cruzar es el la primer, calle. El vehículo. Primer vehículo. Claro. Igual hay cuestiones que digamos, que no se aplicarían a todos los ámbitos de uso de la bicicleta, ¿no? Me parece que este es un uso más cuando estás compartiendo la vía con vehículos o con otras bicicletas. Pero, en calles, avenidas. Claro, rutas. Porque dos espejos, bocina. Es demasiado para acá, me parece. Es demasiado, sobre todo el uso que se le da acá a la bicicleta. Obviamente, yo creo que... me van a matar con esto, ¿no? Pero habría que aggiornar un poco ese artículo, el 40 bis, adaptarlo un poco, y por lo menos me parece importante que tenga el espejo izquierdo más que el derecho. El que va en la bicicleta no va en el medio de la calzada, circula por lo general a la derecha, cerca de la banquina o sobre la banquina. Claro. Y lo que te importa es ver quién te va a pasar. No, del lado derecho no tenés mucho para ver, lo tenés todo del lado izquierdo. Es cierto, sí. Claro. Y también hay una cuestión, es raro que un agente de tránsito te pare andando en bicicleta y te diga, usted no tiene los retrovisores. Claro. Y el espejo derecho. Es como que está escrita la ley para los autos, sí. O sea, no pasás una revisión técnica, te pueden parar en la ruta, pero en el caso de las bicicletas no hay esa exigencia. No la hay. Lo mismo que los efectos refractantes, esos son muy importantes, más que nada cuando cae la luz del día. Claro. Pasan a ser invisibles quizás en algunas zonas. Sí. Y lo veo mucho en la ruta andando con ropa negra de noche en bicicleta, me parece una locura. Eso es una completa locura. En muchos lugares, incluso dentro del barrio, yo cuando voy a comprar al supermercado me los cruzo en las esquinas, que es medio peligroso, que es donde quizás menos visibilidad tenés. De pronto una persona, un ciclista, digamos, con ropa oscura, y te da un poco de miedo, ¿no? Quizás podés llevártelo puesto sin querer. Yo creo que necesitaríamos una ley especial que regule el uso de las bicicletas. Me parece que el 40 bis está bien como norma general, pero no alcanza a todas las situaciones, las posibilidades. ¿Qué tipo de bicicleta? Porque recién hablamos de la bicicleta de los chicos y es otro tipo de uso. Yo creo que hay cosas, una cosa es cuando uno se traslada con la bici como un medio de transporte o haciendo deporte, pero habría que aclarar un poco. Lara acá nos quiere contar algo. A ver, Lara. Mi papá me da un chalequito para mí, de mi tamaño, que son esos que tienen luces... Que refractan la luz. Sí, esos. Que los iluminás. Es esos chalecos. Pero tu papá es un capo. Tendremos que tomar ese ejemplo. Creo que necesitamos una toma de conciencia tanto los automovilistas como los ciclistas en que estamos en una situación de convivencia en la vía y que más allá de las leyes, la conducción siempre tiene que ser amable, cuidadosa, bajar la velocidad. Defensiva. Estar atento. La actitud tiene que ser defensiva en la conducción. Claro. ¿A qué te referís defensiva? No agresiva, sino preventiva. Claro, en realidad es así. Mira, la conducción defensiva tiene que ver, por ejemplo, yo voy con prioridad de paso por derecha y porque voy con prioridad no es que paso, sino que no es que te mandas. Es mi derecho. Es mi derecho, paso y me llevo puesto al que venga. De todas maneras, bajás la velocidad. Tienes que bajar la velocidad porque por más que vengas con prioridad de paso, viene un camión del otro lado y cuando estés todo roto no le vas a decir yo tenía prioridad de paso. Sí, aunque la tengas. Te va a doler todo igual. Claro. O tus familiares te van a extrañar, en el peor de los casos. Sí, sí, pero bueno, y con la bicicleta lo mismo, digamos. Tienen que tomar conciencia que, al igual que con la moto, el paragolpe son ellos. Claro, más expuestos. Más expuestos. La bicicleta tiende a ir en contramano, tiende a doblar cuando quiere, no respeta los semáforos. Son situaciones que suceden. Después, obviamente, los automovilistas también tienen que respetar la distancia al sobrepasarlos de 1.5 metros. Yo creo que los automovilistas, a mí me pasa cuando veo una bici que va a muy baja velocidad, te agarra esa ansiedad de querer pasarlos rápido. Pero realmente, ¿uno cuánto gana? ¿30 segundos? ¿Un minuto? Sí. ¿Un minuto y medio? No vale la pena poner en riesgo al ciclista y a uno. No, claro, hay que poner toda la balanza de última. Termina pesando más el auto que viene atrás tuyo que el ciclista en realidad. Porque vos estás preocupado por el que viene atrás, que te apure, que te toque bocina. Eso pasa mucho en las situaciones de... O un paso de peatones, o un semáforo que está cambiando. A veces cuando tenés a alguien muy pegado, claro, decís, es preferible que pase a frenar y porque el de atrás puede... Claro. Por eso siempre acá hablamos de la distancia de los tres elefantes con el cual insistimos para evitar este tipo de choques. Muy bien. Seguimos con la música, Antón. Vamos a ir con el tema 2 de hoy. ¿De quién es? De el gran compositor Caetano Veloso, de su disco Caetanear de 1985, Los Quereres. Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alto, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. Onde queres o sim e o não, talvez. E onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou o chinês. A bruta flor do querer. A bruta flor, bruta flor. Onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou o herói. Eu queria querer te amar o amor. Construir-nos dulcíssima prisão. Encontrar a mais justa adequação. Tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés. E vê só que se lá do amor me amou. Eu te quero e não queres como sou. Não te quero e não queres como és. A bruta flor do querer. A bruta flor, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. E onde a pura natura, o inseticídio. Onde queres mistério, eu sou a luz. E onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou o abus. O quereres e estares sempre afim. Do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal. Bem a ti mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal. E eu querendo querer-te sem ter fim. E querendo te aprender o total. Do querer que há e do que não há em mim. Pechera. Patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Bueno, chicos, podríamos ir con un par de consejos prácticos, quizás, tanto para ciclistas como para automovilistas. A ver, Manu, muy bien. Contanos, Manu. Bueno, como veníamos hablando, ¿no? Yo creo que usar cascos y elementos reflectivos sería un buen comienzo, un buen consejo. De hecho, el ser humano solo percibe el 10% de lo que ve. Y como una de las variables de la selección de ese porcentaje es el riesgo, y la bici no lo es para un automovilista. Hay que hacer algo para llamar la atención, me parece. Y bueno, ser percibido. Ya, por llamar la atención, ¿se refieren a ir pegando gritos mientras pedaleamos? Es una opción. Creo que no es la mejor, la más adecuada. Cosas artificiales. No, cosas que tener a mano. Pero es cierto, de ser visible para el resto cuando uno está en bicicleta es muy útil. Claro, por llamar la atención nos referimos justamente a eso, a elementos que nos distingan respecto de nuestro entorno, ¿no? Si viene un automotor, tener algo llamativo o sí, llamativo, claro. O distinguible que, sí, que, se vea. Que se vea. Elementos, o capaz también alguna acción, ¿no? Yo he visto, no es algo que haya puesto en práctica nunca, voy a ser sincero, pero cuando el ciclista quiere girar, muchas veces, o virar, ¿no? Como que señala, levanta un brazo, uno para un lado, para el otro. Capaz que también es llamar la atención, no es lo mismo que gritar, pero... No, pero está bien eso, como hacer indicaciones cuando claro. Uno va a hacer un... Así como en el auto ponemos el guiño o las balizas, si alguna gestualidad por ahí puede también acompañar. Claro, eso quizás ayuda a ser percibido, ¿no? Justamente como lo que veníamos diciendo. Bien. ¿Qué más, Manu? Otro consejo práctico, circular siempre en el mismo sentido que el tránsito. Primordial, me parece. También relacionado a lo que veníamos hablando más temprano, ¿no? Circular en contramano hace que sea impercedible. Impredecible. Nada que ver. Para los demás, tu conducta dada que no existe norma que te regule. Claro. Bueno, sí. Eso lo leí, no lo voy a negar, pero igual podemos capaz destacar, ¿no? Algo de lo que acabamos de leer. Es una calle, hay normas, como venimos hablando, me parece que es primordial respetar por lo menos el sentido de la calle. Para todos, ¿no? Ciclistas y, bueno, peatones. No, y también incluso si uno va calle. En un auto y ve a la bici en su mismo sentido, puede prever qué va a hacer. O sea, claro. Va acompañando la circulación. Si viene de frente, es un segundo que te cruzas. Claro. Hay que, saliendo los ciclistas, hay que recordar que si sos peatón y vas caminando por una ruta, tenés que hacerlo en contra del tránsito. Ahí va. No a ahí favor va. Del tránsito. Podés anticipar un vehículo que se desvía o algo. Si viene de atrás tuyo, a gran velocidad no lo ves. Ahí va. ¿Qué bueno, otro consejo tenemos? Respetar semáforos y señales, ¿no? Como siempre decimos, el incumplimiento de la norma siempre arriesga tu vida o la de los demás, porque están específicamente para evitar siniestros, ¿no? O sea, los semáforos y las señales de tránsito son también para las bicicletas. Claro. Son para todos, y lo que me parece que quiere indicar este punto es que no son un capricho que las pusieron porque sí, hay todo un estudio detrás de la normativa, ¿no? Básicamente claro. Eso, se estudió cuáles son los mejores elementos o consideraciones o aspectos que se pueden llevar adelante para evitar siniestros. Claro. Y bueno, último consejo para ciclistas, utilizar ropa clara, luces delanteras y traseras. Lo que veníamos diciendo, sobre todo a la noche, que hay menos visibilidad. Exactamente. Perfecto. ¿Y para los automovilistas, Manu? Para automovilistas, bueno, mantener en principio al menos 1.5 metros, creo que era, de distancia al sobrepasar. Al ¿no? sobrepasar, así es. Eso es un poco lo que habíamos hablado también al principio de esto. La inestabilidad de una bicicleta hace que al pasar a menos de esa distancia pueda provocar una caída o cualquier maniobra voluntaria o involuntaria del ciclista si pasamos a menos de esa distancia, ¿no? Lo puede convertir en una víctima fatal, como lamentablemente ha ocurrido en nuestra ciudad. Hay un muy buen video, que creo que es de México, mira, que ponen a un montón de conductores de colectivos a pedalear en bicicletas fijas y hay un colectivo y a propósito un colectivo les pasa muy cerca a todos. A ver, sí, sí. Y la mayoría termina saltando de la bici, ¿no? Sí. O sea, ¿no? Sabiendo que está es algo que está ensayado, que está digamos que es un algo de onda laboratorio, por así decirlo. Ya sabiendo igual, lo que iba a pasar de todas maneras. Lo que iba a pasar de todas maneras, no soportan la situación y saltan de la bici. Es que hay un factor también, porque acá estamos hablando de al sobrepasar estar a 1.5 metros de distancia, pero también es la velocidad. Si yo paso 1.5 metros de distancia, pero voy a 120, no, claro. La sorpresa que se lleva el ciclista puede generar un... Además que generas en el aire una turbulencia que lo puede hacer caer tranquilamente. Claro, también. O sea, mantener al menos 1.5 metros de distancia a sobrepasar y bajar la velocidad. Exactamente. Por favor. Bueno, otro punto, quizás no invadir ciclovías ni bicisendas, ¿no? Estas mismas están específicamente para que no existan puntos de encuentro entre dos tipos de vehículos de tan distinto porte y velocidad. Súper útiles. Sí. Reducir la velocidad, ¿no? Como decía Nacho y bueno, Hernández también recién, también es importante, sobre todo al circular en zonas con presencia de ciclistas, ¿no? Cualquier error propio o ajeno se puede transformar en una tragedia si no tenemos el tiempo necesario para evitar la consecuencia. A menos velocidad, más tiempo para actuar bien. Eso para todas las situaciones es regla general. No, exacto. Y bueno, por último quizás recordar que el ciclista también es un conductor, lo que habíamos dicho, también es un vehículo, con los mismos derechos y obligaciones que de cuidado, pero con muchísimas menos defensas físicas sobre todo, ¿no? Lo que lo protejan. Siempre existe, bueno, hay que darle el cuidado y la prioridad que su vulnerabilidad exige. También acá aparece el diseño de las carreteras, ¿no? Cuando tienen en cuenta la circulación de bicicletas. Ahora, acá en nuestra ciudad hicieron como una bicisenda separada de la ruta, cosa que es muchas veces las conocemos como una parte de la ruta, pero si está separada, aumenta la seguridad del ciclista y de los autos. Bueno, muy buenos consejos. Esperemos que se propaguen las bicisendas por todo el planeta. ¿Qué tema viene ahora, Hernán? Y hoy vamos a seguir con un tema de la banda Gorillaz del año 2001, del disco también llamado Gorillaz, Tomorrow Comes Today. Muy buen tema. Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Nos acompaña Cristian, un especialista en autos clásicos desde Córdoba. Cristian, ¿cómo andas? Te habla Manu. Hola Manu, ¿cómo están todos por ahí? Estamos Hola bien. Hernán, buenas. Nina, Nacho, ¿cómo Antón te va? Ahí controlando todo. ¿Cómo te va, Cristian? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y bueno, ¿qué tenés hoy, Cristian, para contarnos? Vamos a continuar el tema principal, ¿no? Sobre esto que es como un arte de compartir la calle entre ciclistas y automovilistas, ¿no? Pero hoy estamos hablando de patinetas. No lo marees. No, estuve escuchando el programa. Tenemos un oyente. Sí. ¿Lo estuviste viendo desde Instagram, puede ser? Desde Instagram lo estaba siguiendo, sí. Recuerden seguirnos muy bueno, por ahí también. El programa. Qué grande, le han serruchado el piso a Nico. No, queremos que vuelva. No, quieren que vuelva, bueno. Bueno, vamos a hablar de este casi duelo. Le vamos a meter una palabra. Es un duelo, tenés razón, es un duelo. Un poco. Y vos sabés que se repite desde hace más de un siglo, porque son ciclista versus automovilista, dos velocidades distintas, dos formas de apropiarse o de disfrutar el mismo espacio, ¿no? Así es. Pero vos sabés quién era el rey al principio de estos dos bandos, ciclista. Porque cuando a finales, no sé, del siglo XIX, principio del siglo XX, antes de que se inventara el auto, las bicicletas dominaban las calles. Así eran es, el símbolo de la modernidad, el progreso de la ciudad, eran las bicicletas, aunque no lo creas. Tenía el derecho había de piso de los ciclistas. Sí, había clubes de ciclistas en todas partes. Y los ciclistas reclamaban que las calles se mejoraran. Es medio paradójico, ¿no? En Estados Unidos había muchísimas ligas de ciclistas que presionaban para que pavimentaran las rutas y para que reconocieran la bici como un vehículo con derecho a circular. O sea que los primeros en pedir o reclamar cosas no fueron los automovilistas, sino que fueron los ciclistas. Ah, qué dato curioso. Pero, sí, pero vos sabés que llegó el auto, que empezó a popularizarse en las primeras décadas, digamos, del siglo XX, y el ciclista pasó a ser un estorbo. La diferencia de velocidad, de tamaño, y las ciudades comenzaron a diseñarse para los autos. Las avenidas más anchas, semáforos, estacionamientos, nuevas señales, y la bici quedó relegada, como si fuera una reliquia del pasado. Y pensemos en algo, por ejemplo, en Argentina, en los años 40 o 50... era muy común ver a los obreros, ahora también, y a empleados que iban a la fábrica en bicicleta. Trasladarse en bici, sí. Claro, pero vos sabés que con el auge del auto, la bici fue perdiendo prestigio social, digamos. El que tenía un auto era porque había progresado. Mira. Y el que seguía pedaleando quedaba encasillado en un escalón más bajo de la pirámide social, ¿no? Claro. Ahí viene, quedó pedaleando. Sí. No, era una broma. Pero vos sabés que en Europa, en cambio, la historia fue distinta. Porque, bueno, vamos a nombrar los Países Bajos, Holanda, como ícono del ciclismo. En los años 70 había muchos accidentes que provocaban muertes y muchas muertes de niños. Entonces comenzó todo un movimiento social que familias enteras salían a la calle en forma de protesta. Y esa presión fue la que obligó a rediseñar todas las ciudades en Holanda con ciclovías seguras, los cruces estaban protegidos y leyes muy estrictas de convivencia. Yo me voy en bici a la escuela, es una indirecta. Pero vos tenés cuidado, me imagino vas con... Ella tiene un con chaleco. Copa especial, con casco, ¿no? Dijo que Pato le regaló un chaleco refractario. Cabe aclarar que acá la velocidad máxima es 20 kilómetros por hora en el barrio. Claro, voy a la mañana, me levanto temprano. Claro. Vas despacito. De luz. Cristian, volviendo al tema de Holanda, yo creo que también ese cambio fue posible por una cuestión de espacios, ¿no? Convengamos que las distancias ahí son mucho más cortas. Más cortas. Más trabado. Y vos sabés que es todo más plano. Claro. Yo tuve la suerte de ir este año y ser usuario del sistema de bicicletas. Sí. Y la verdad no hay muchas subidas. Las bicicletas tienen otra tecnología que no la tienen acá. Vos la ves en apariencia, parecen bicicletas rústicas, pero son muy livianas, tienen tres cambios en el manillar, digamos, no con palanca, son bastante modernas y hay muchas bicis eléctricas también. Sí, pero es lo que abunda. Las bicis eléctricas es otra experiencia. Al que le guste la bici, sí, es otro nivel. Sí. Vos sabés que tienen una ley muy curiosa que se llama Dude Rich. Y que obliga, vos sos conductor de autos, tenés que abrir la puerta del auto con la mano contraria, digamos con la mano derecha, si sos el conductor, ¿no? Sí. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos la abrís con la mano derecha, girás el cuerpo y estás obligado a mirar hacia atrás y te evita abrir la puerta justo cuando pasa un ciclista, porque si vos la abrís con la mano izquierda, claro, ni te fijás atrás y queda dentro del auto el ciclista, cierto, ¿no? Es cierto. Mira qué importante eso. Así sí. Que sí, tiene incluso normas que todo el mundo las acata y claro, y eso de la apertura de la puerta que decís es casi una norma de etiqueta. Sí, sí, sí, que sí, tiene. Encima. Sí. ¿No? Sí, pues sí, si te pones a pensar, no, ya no es en la conducción en sí misma, sino en la actitud que tenés que tener. Claro, vos no abrís de esa forma y vienen todos con los piquetes y las antorchas, ¿viste? Sí, ya es algo generalizado, sí, y que está asumido por todo el mundo por varias generaciones esas normas. Bueno, exigen como un cambio social también, ¿no? Asumir estos comportamientos. Claro. Totalmente, pero hubo una convicción ahí en cuanto a las muertes. Y las muertes de los niños, más que nada, y todos estos movimientos, que les cambió la cabeza, y toda esta serie de normas las adoptaron y ya son parte de su vida cotidiana, ¿no? Así es. Y vos sabés que estaba en estos días viendo, aunque ha sido popular el año pasado, ¿ustedes han visto algún video en YouTube de El Bici Bandido? Sí, lo vi. Es un personaje que se mueve por Buenos Aires. Sí, sí, sí. Y se hizo conocido mostrando enfrentamientos hasta violentos con automovilistas, ¿viste? Le patea el espejo, sí, lo insulta. Sí, lo vi. Ese lagarto. Uh-huh. No sé si es la manera, pero es una manera. Había que llamar la atención, sí, dijimos. Pero ahora yo lo tiro. ¿Esto ayuda o perjudica? A mí me parece perjudica la relación, perjudica, ¿no? Sí, sin duda. Y ya siendo una relación tensa, no suma. Volviendo al inicio que decías esto de el enfrentamiento entre ciclistas y automovilistas, creo que hay que hacer las paces. Hay que declarar las paces. Hay que construir puentes. Y además que sabemos un poco lo mencionamos antes, ¿no? Que el manejo en la vía tiene que ser defensiva. No puede ser agresivo porque tengas prioridad. No puedes convertirte en un violento. No a la provocación y que se transforme la calle en un campo de batalla, ¿no? Así es, Cristian. Bueno, Cristian, creo que... ¿Querías agregar algo más? ¿Querés agregar algo más? Pues tenemos que ir redondeando. Bueno, a mí me parece que la clave, como para ir redondeando, está en recuperar algo de los primeros ciclistas, ¿no? Entender que las calles, como dijimos, no son un campo de batalla, sino... es un espacio común que tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Así es. Claro. Cristian, y te dejo una anécdota que seguramente la conoces, pero la leí hace unos cuantos años, que las primeras bicicletas tenían las cubiertas eran macizas, eran, no sé si de caucho o de madera, la verdad que no, ahí miento si digo. Lo que sé es que se celebraban carreras de bicicleta, y hasta que aparece un señor de apellido, lo van a conocer ustedes, se llamaba Dunlop, e inventó la cubierta con aire, y la carrera que corrió esa bicicleta le ganó al resto por más de una hora de ventaja. Ah, bueno, mirá. Gran diferencia. Gran diferencia la cubierta neumática. Bueno, muchas gracias por la información, los datos que nos has compartido. Bueno, gracias, Cristian. Y será hasta el próximo programa. Bueno, nos vemos en el próximo retrovisor. Adiós. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, muy interesante. interesante acá los datos que nos aportó Cristian, y es momento de compartir el auspicio de Freelop que acompaña a este programa. Tenemos ahí un... Acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Bueno, y a Freelop lo encontramos en Bariloche, en la avenida Ángel Gallardo, 1460, 25 de mayo también 1460, y Rivadavia 1395. Todos los que estén por la ciudad, les recomendamos ir a Freelop. Y continuamos con nuestro último tema de hoy, Antón. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece bien? Vamos a cerrar la tanda musical con Blondie. El tema One Way or Another, del año 1978, del disco Parallel Lines. ¿Estamos? Ah, perdón. Llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa. No lo chocamos. No, no lo chocamos. Lo rayamos un poquito. Pero bueno, con cariño. Chicos, fue un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Buenísimo. Haciéndole el aguante a Pato. Le mandamos un saludo a Pato, sí, muy grande. De donde esté, en las Bahamas. Muy grande. Y él acá nos dejó una frase de cierre. Una frase alegórica.